Radio. Diez y 53 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y nosotros vamos a abrir a continuación la página de actualidad local, centrándonos en lo que va a ser a partir de ahora el día a día, esperemos con cierta normalidad, al menos que poco a poco se vaya recuperando con cierta normalidad en torno pues al ámbito de la dependencia en nuestra localidad. Y es que precisamente desde hoy lunes 4 de mayo el servicio se desarrolla al 100%, se abandonan los servicios mínimos y bueno, pues todas aquellas familias que hayan estimado oportuno mantener el servicio de la dependencia en sus casas, lo van a mantener al 100% tal y como era antes de que entráramos en esta situación de crisis sanitaria con motivo del coronavirus. Una cuestión esta de la que nosotros queríamos hablar y lo vamos a hacer a continuación con Toñi Villa, que es la presidenta del comité de empresa, además responsable de ayuda a domicilio en la sierra por parte del sindicato Comisiones Obreras y, como decíamos, presidenta del Comité de Empresa de la Ayuda a Domicilio en nuestra localidad, elegida, por tanto, en elecciones sindicales por todas las trabajadoras de la dependencia para ejercer como tal. Toñi Villa, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos hablar sobre esta situación y queríamos además también conocer pues precisamente cómo se retoma esa vuelta a la normalidad con el servicio al 100% en torno al ámbito de la dependencia, siempre y cuando las familias hayan querido mantenerlo, ¿no? Porque esa también es otra situación, el hecho de que las familias no quieran en estos momentos que la persona que atiende a su familiar acuda a su casa, a su domicilio, y en ese caso, bueno, pues sí que se comunica y no hay problema. Pero en principio los servicios mínimos ya no se están llevando a cabo, ¿no?, en nuestra localidad en cuanto al ámbito de la dependencia. Y la razón, pues es obvia, porque se cuentan con todos los equipos de seguridad necesarios para poder realizar el trabajo y al mismo tiempo porque la semana pasada las trabajadoras y trabajadores de la dependencia fueron sometidos a distintos test para saber si podían dar positivo en COVID-19, ¿verdad? Cuéntanos un poco, explícanos cómo se lleva a cabo todo este proceso a la normalidad. Mira, pues el proceso ha sido un poquito largo, porque en verdad desde hace ya varias semanas deberíamos haber empezado a trabajar en turnos normales. Lo que pasa es que a través de la empresa, a través del ayuntamiento y del comité de empresa, por supuesto, pues lo hemos retrasado lo máximo posible, por lo menos a la espera de los test. Porque según comunicó la Junta de Andalucía, ya no hacía falta que tuviéramos servicios mínimos. Eso ya te hablo de hace unas 3 semanas. Entonces nosotros hemos estado ahí peleando, pues, intentando retrasarlo lo máximo posible. Está ahí haciendo gradualmente, porque llevamos 2 semanas que hay algunas personas que se le ha ido aumentando el servicio mínimo que tenían. Y a partir del día 2, que fue sábado, se le empezaron los servicios normales y ya hoy está casi toda la plantilla trabajando al 100%. Es verdad que hay familias que por las patologías de los usuarios, por el miedo, por la edad tan avanzada que tienen, también algunos puedan rechazar servicio durante una temporadita, hasta que por lo menos se quite lo del miedo del virus al COVID. Es lo que tenemos ahora mismo. La verdad que para nosotros hacernos el test ha sido muy tranquilizador, y también nosotros transmitir que ha sido muy tranquilizador hacia la gente a las que vamos, a las casas a las que vamos. Porque nosotras por lo menos ya no somos portadoras, por lo menos ahora mismo. Cierto es que nos están llegando de que el test que nos han hecho nosotras tiene un 68% de efectividad, ¿no? Pero bueno, algo es algo, menos teníamos antes. Que estamos viendo después que si dentro de unos tiempos estamos viendo que hay síntomas, que hay historia, pues con repetirlos a todo el mundo y empezar otra vez los nuevos los protocolos tenemos suficiente. Se trata estas pruebas, por cierto, se llevaron a cabo la semana pasada toda la plantilla, ¿no?, de la dependencia, y además también se incorporó la plantilla de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ubrique, que en principio, bueno, pues era tan solo para la dependencia, pero se consiguió además también que las trabajadoras de ayuda a domicilio pudieran formar parte también, ¿no?, de ese grupo compacto para poder realizar los test. Sí, mira, la verdad es que en esta situación lo que hemos hecho todo el mundo ha sido un himno. Es lo que era lo suyo, es lo que tocaba, ¿no? Tanto nosotros como la empresa, nosotros lo que queremos es luchar por nosotros, decir que no, que nosotros los tenemos que hacerlo a toda la plantilla porque estuviéramos trabajando en servicios mínimos o no estuviéramos realizándolo. tenemos que hacernoslo actuar. Incluso las personas que están embarazadas ahora mismo se lo han hecho, las trabajadoras que están embarazadas. Nosotros, a través del ayuntamiento también, porque como todo esto viene a través de Diputación, pues se veía oportuno que las de ayuda a domicilio del ayuntamiento también se lo realizaran. Que es lo lógico, porque también están entrando en domicilios con personas vulnerables, ¿no? Y ni sin ningún problema, vamos. Nadie ha puesto ninguna pega, nadie, y todas nos la hicimos perfectamente, vamos. Y bueno, y el resultado ha sido magnífico para todas. Uh-huh. ¿A través de dónde llegan los test? ¿Me dices que a través de Diputación? Sí, porque nosotros la primera noticia que tenemos a través de Diputación, que claro, que vienen a través de la Junta de Andalucía. Sí. Vienen los test nuestros. Y ahí, pues, poco tenemos que decir. Hay que hacérnoslo y a lo que queríamos y a lo que conseguimos. Y a nosotros, sinceramente, de donde viniera nos daba igual, porque queríamos que nos lo hicieran. Lo que queríamos era poner un poquito de tranquilidad a la plantilla, a las familiares de donde vamos, de los usuarios, y recordar que nosotros tenemos familia, que nosotros después del trabajo llegamos a nuestras casas, también tenemos niños, también tenemos padres, también tenemos hermanos, también tenemos primos, tenemos de todo. Entonces nosotros queríamos tenernos nuestra tranquilidad, ¿no? Y por ahora, la verdad es que estamos muy contentas en ese sentido. ¿A cuántas trabajadoras se le ha hecho los test? 128 de la plantilla. 128 de la plantilla del ayuntamiento. ¿Sí? Exactamente, de dependencia, y además también la plantilla de trabajadoras de ayuda a domicilio del ayuntamiento. A todas ellas se les ha realizado el test, y esto fue en un día, ¿en cuándo? ¿Cuánta sesión? ¿Cuánto tiempo? La verdad que ha sido muy rápido, ¿eh? Fue el jueves pasado, en varias franjas horarias, nos dividieron por turno, y el test así fue rápido, es un pinchancito nerveo, salíamos de la oficina. Bueno, quedábamos fuera unos 12, 13 minutos, volvíamos a entrar y nos decían el resultado. Ha sido súper rápido. O sea, que solo... Siempre la plantilla, porque he visto fotos también, nos han comentado, de aglomeraciones. No es lo mismo cuando se echa una foto de unas perspectivas que otras. Esto pasa como en las manifestaciones. Ya. Depende de dónde cojas el ángulo, o hay menos gente o hay más gente. Esto es como todo. Nosotros estábamos en la puerta, es verdad que estábamos en la puerta, pero estábamos con la distancia de seguridad. Que hubiera una... que estuvieran más pegadas a otra porque estuvieran hablando en ese momento, se les llamó la atención en varias ocasiones, porque me consta que le llamaron la atención, y teníamos la distancia de seguridad, sin ningún problema, vamos. Uh-huh. Y teníamos mascarillas todas puestas, y teníamos nuestros guantes puestos, y estábamos, vamos, cumpliendo las normas como hay que cumplirlas. Esto, por tanto, el jueves pasado se citó a toda la plantilla de dependencia más la plantilla de ayuda a domicilio del ayuntamiento, y se le fueron realizando el test, que es el denominado como test rápido. No es exactamente el PCR, sino que sería este tipo de test que te cogen la muestra y en un par de horas pues ya te pueden dar los resultados, ¿no? Sí, es el test rápido que un cuarto de hora. Un cuarto de hora entre el pinchazo y darte el resultado. Tiene una fiabilidad del 68% y los resultados, por cierto, se daban a conocer horas después a toda la plantilla también, ¿no? No horas después, en el acto. En el acto, a los 12 minutos entraba y personalmente a cada una nos iban diciendo el resultado. Y ya después la empresa hizo el comunicado de todo el resultado de la plantilla en general. Bien, perfecto. Entonces cada trabajadora recibía la notificación, pues vamos, minutos después, instantes después, ¿no? Sí, vamos, una vez que salías de la oficina ya sabías lo que había y ya podías irte tranquila, vamos. Bueno, pues esas 128 trabajadoras y trabajadores de la dependencia que han dado negativo en ese test rápido, que tiene ese 68% de efectividad, y que no sé si en su totalidad están trabajando ahora la jornada de hoy, ¿no? Porque me decías que había familias que habían desestimado el servicio de momento, ¿no?, durante este periodo, y que quizás a la larga pues sí que se volviera a retomar. ¿Eso significa que hay trabajadores de la dependencia que no están trabajando en este momento, o con otros usuarios? Sí, yo imagino que se coordinará, ¿no? Esto lo que quiere decir que no toda la plantilla está al 100%. Algunas a lo mejor están a un 50%, otras están al 75%, otras están al 100% y otras están al 20%. Depende de los usuarios que tengan y de la jornada que tenga cada una. Pero todas sí que están trabajando entonces, ¿no? Sí, ya está, toda la plantilla está trabajando. Exacto. ¿Tú sabes cuántos usuarios han declinado el uso del servicio? No, ahora mismo los datos concretos no los sé. Tengo conocimiento de muchos de ellos, pero del 100% no los sé. Claro. ¿Y el número de usuarios total que existe en nuestra localidad? Creo que eran... ahora mismo no te los puedo decir. porque lo sé de la sierra, pero ahora mismo sí. No quiero meter la pata. Bueno, pero una cifra aproximada, 1.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas. No, menos, son unos 250, 300 usuarios. 250 personas, usuarios, son 250, los que... 250, sí. Uh-huh. Son los que suelen... Pero ya no los usuarios, también los familiares, que nosotros ya no estamos en el entorno, estamos dentro de una vivienda, estamos dentro de una casa, de una familia. Entonces teníamos más riesgo porque hay más miedo y hemos tenido algún problemilla, muy aislado, pero lo hemos tenido porque, claro, nosotros entrábamos, estaba la compañera y parecía que nosotros era lo que íbamos a transmitir el virus, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que nos ha tranquilizado mucho decir, mira, nosotros estamos limpios, nosotros aquí estamos haciendo nuestra medida de seguridad, nos estamos lavando las manos continuamente, llevamos nuestros guantes, llevamos nuestras mascarillas, si tenemos que utilizar las batas las utilizamos. Y estás viendo tú que hay entornos familiares que aún no lo están utilizando. Y encima todos se quieren responsabilidad. Eso es una cosa que nos ha costado mucho, ¿eh? Mentalizar a los usuarios que nosotros estamos trabajando de un lado para otro y que nosotros estamos cumpliendo con nuestras normas. De eso ahora mismo los té nos ha servido para decir, mira, que lo estamos haciendo bien. Que es verdad que lo podríamos hacer mejor, como en todas las cosas. Pero ahora mismo lo estamos haciendo bien, nosotros estamos cumpliendo con las normas y esperemos que todo el mundo cumpla con las normas. Oye, Toñi, ¿el uso de los EPIs está garantizado su provisión de EPIs para las trabajadoras durante un tiempo a largo plazo? Mira, nosotros las primeras semanas esto ha sido de loco, pero de loco, ¿eh? Esto ha sido de que este teléfono, da igual que fuera un domingo a las 9 de la noche, estábamos hablando con Diputación, con la alcaldesa hemos estado hablando de 2 a 1 de la noche casi todos los días las primeras semanas. La empresa continuamente en contacto, aquí nos faltaba hacer un grupo de WhatsApp todo porque es que esto no era normal. Porque es que es verdad que es que no se encontraban. Te digo que incluso hemos tenido que denunciar a la empresa, pero no porque no estuvieran dando los EPI. Sabíamos, es que, vamos a ver, lo voy a explicar bien porque sí. Eso sí me gustaría que quedara claro. Nosotros tenemos conocimiento de que nos tenían que dar EPI como es normal para trabajar, para poder realizar nuestras funciones. Pero también somos conscientes del problema que ha habido tan grande en toda España a nivel nacional, que es que no había. Que es que no podíamos encontrar mascarillas. Ni la empresa que ha hecho todo lo posible y mi cosa, porque nos ha mandado esa documentación a los sitios donde lo ha solicitado, nosotros a través del comité lo hemos buscado por otro sitio y nos ha pasado exactamente lo mismo, a través del ayuntamiento y a través de diputación, a través de todos lados. Entonces hubo 2 semanas que estábamos como impotentes porque encontrábamos a cuentagota. Y era el material que nos podía llegar a partir de mayo. Entonces, como que no era normal, vamos, que no nos sirve para nada. Por suerte es verdad que la Fundación López Mariscal, es verdad que los empresarios, es verdad que mueven, pues donaron mascarillas al principio y eso hizo arrancar un poquito de normalidad. Ahora Diputación ha mandado varios lotes ya de mascarillas y la empresa ya ha conseguido también material por otro lado. Entonces ahora mismo más o menos tenemos garantizado el servicio. Esperemos que esto siga todo así, esperemos que vaya la desescalada, vaya a ritmo normal y podamos utilizar de una manera normal las mascarillas, de una manera normal los guantes, de una manera normal todo, para que haya el abastecimiento esté garantizado. Ahora mismo, a día de hoy, mañana nos vuelven a entregar mascarillas en material, mañana la empresa vuelve a entregarnos material. Entonces, ahora mismo, la verdad es que hay fluidez en el material. Esperemos que siga así. Por ejemplo, en el día a día, una trabajadora, un trabajador de la dependencia, ¿qué es lo que necesitaría para realizar sus labores? Su mascarilla para cada usuario y su guante. O sea, yo entro a una casa con una mascarilla, cuando salgo de la casa la mascarilla la elimino, la desecho, y la siguiente casa va con otra, ¿no? Eso sería lo suyo. Lo desechas o la reciclas para la siguiente vela, te la guardas y la esterilizas y para el día siguiente. Vale. Para el mismo usuario. Si no, hombre, porque es que tampoco sabemos el tiempo que vamos a durar así. Con el estado de alarma. Eso es lo ideal. Los guantes, cada vez que se necesiten guantes, cambiar los guantes y no tocar nada sin guantes y el lavado continuo de manos, que es lo principal. Cada vez que hagamos una actividad, cada vez que hagamos algo, un lavado continuo de manos. Y más si salimos a la calle. ¿Y batas? Batas tenemos desechables, nos están dando algunas. Solo para los casos excepcionales. Y nuestras batas, que también nosotras ya, que llevamos muchos años, que solemos tener varias batas, y lo que estamos haciendo es, vamos a un usuario, vamos con una bata, vamos a otro usuario, vamos con otra bata, y cada bata independiente, y todos los días lavarla y esterilizarla. Claro. Eso es lo que se está haciendo. Esto hace... La empresa también nos da bata de tela para que si alguna lo necesita también se la proporciona, ¿sabes? Mm. Claro, esto hace que un poco vosotros el trabajo cuando volvéis a casa no lo habéis terminado todavía, porque tenéis que desinfectar todo ese material que vais a tener que utilizar al día siguiente, ¿no? Claro, y no, y los zapatos, como todo el mundo, pues bueno, hay que lavarlo, y la ropa que tú usas también, porque, te digo, nosotros vamos a nuestras casas, vamos con nuestra familia. Pues entre menos de vos allá, mejor. Claro. Bueno, hoy, como decíamos, desde el 2 de mayo, desde el pasado sábado, ¿no?, se ha restablecido el servicio al margen de los servicios mínimos, pero hoy realmente, ¿no?, por el hecho de que el lunes ya no tenemos los trabajadores del fin de semana, ¿no?, que quizás son otro turno y demás, ¿no?, dependiendo de cada casa, dependiendo de cada situación y demás, pero como decíamos, hoy pues se restablece ya el servicio con normalidad. ¿Cómo lo han asimilado los usuarios? ¿Qué respuesta habéis recibido? Mira, de todo. Los usuarios están locos por ver, ¿no? Porque date cuenta que muchos llevamos con algunos muchísimos años, desde 2008 hay usuarios, pues entonces ven a las caras, ve ya que ves como alguien de tu familia. Tienen ganas de vernos, también tienen mucho miedo. Entonces como que le da un poquito también de tranquilidad que ya hemos empezado a trabajar, ¿no? Empiecen a vernos. Pero por otro lado están como ahí diciendo, a ver si ahora que yo estoy aquí tranquilito en mi casa, por venir una nueva, me voy a poner malo. Pero bueno, eso es poquito a poco ir mentalizando y ver que no pasa nada, que hay que ir volviendo a la normalidad. Y mucho con las manos abiertas. Es verdad que ahora mismo ha sido el momento ideal para darse cuenta todo el mundo en general, tanto plantilla como usuario, de lo que es realmente la ayuda a domicilio, ¿eh? La ayuda a domicilio, el primordial es la atención al usuario, la atención personal, no solo los dos trabajos de limpieza. Claro. O sea, ahora ha sido un momento ideal para ver, mira, que lo que necesita es que yo te ayude a vaciarte o que me tire media hora contigo hablando, que es lo que necesita. Que te ayude a hacer de comer, porque somos ayuda a domicilio, somos ayuda. No somos el tener que llevar la carga de una casa. Solo está allí. Por desgracia estamos un tiempo muy limitado. En algunas casas se va una hora y media. En una hora y media dime qué puedes hacer, ¿no? Claro. Y se estaba mucha gente, por esa hora y media, o por esa hora, o por esas dos horas, se estaba olvidando tanto la atención personal, lo que es personal, para derivarlo más a la atención al domicilio, ¿no? Y esto ha venido en cierta manera, y entre comillas de cargo, ha venido muy bien para darnos cuenta lo que es la ayuda a domicilio. Y la valor tan importante que está haciendo. Y que ese usuario cuando te ve, que te ayuda, te abre las puertas, te abre su intimidad, para poderlo hacer, para poder hablar con él, para poderle decir, mira, para vestirlo de tal manera o para echarle una cremita en un brazo, pues eso para mí es lo fundamental, para mí y para mis compañeras, eso es lo fundamental. Pues da un paseo, que llevan mucho tiempo sin salir y poder salir a la calle, poder ver la realidad que hay, que todos están bares cerrados, que todavía hay tiendas cerradas, que todo el mundo va con mascarillas, porque ellos no lo han visto, la mayoría lo han visto desde la tele. Sí. Y no es lo mismo cuando se ve desde la tele que cuando se ve en directo. Y eso ya que ya se ha levantado mucho. Claro. Y bueno, ahora precisamente, ¿no?, estamos en ese sector, en ese intervalo horario en el que las personas dependientes pueden salir a la calle, ¿no?, de 10 a 12, así que 11 y 11, que es ahora. Ahora, por ejemplo, pues muchas personas dependientes pueden estar dando un paseo, ¿no?, con las trabajadoras de ayuda a domicilio, por ejemplo, ¿no? Sí, hoy he tenido que estar, de verdad, para verlo por un boquetito, más o menos nosotros, ¿no? Llevaba prácticamente 2 meses sin salir, a poder salir a la calle. Los pobres, me da pena, los que no las apoyan en esa franja horaria, que desgraciadamente pues no lo podemos decir, vámonos a dar un paseo. Pero los que hayan podido salir han tenido que ir como un niño con zapatos nuevos, ¿no? De ver la calle, de ver a vecinos, de ver la realidad que hay. Después se sienta en un banco y ve que va todo el mundo que está pasando por delante del banco, va con mascarilla. Nos va a costar también decirle que se tienen que poner las mascarillas bien, que se tienen que tapar la nariz y la boca, porque es verdad que no se puede respirar bien. Al que tenga gafas o vea poco, le cuesta todavía más. Eso va a ser, la verdad, que las compañeras hoy van a tener un poquito de trabajo en ese sentido, de que no se pueden entrar a los bancos, cómo se juntan, o ponerse en ningún sitio, cómo se ponen, pasarla, porque ellos necesitan el contacto. Ya tienen que aprender y se tienen que dar cuenta que no pueden hacerlo. Pero vamos, tienen que ser como niños con zapatos nuevos, vamos. Bueno, pues no, nos alegramos desde luego que tengan ahora también esa posibilidad de poder salir a la calle desde prácticamente este pasado fin de semana, y que además también, bueno, pues puedan contar con ese servicio de ayuda a domicilio que en Ubrique se gestiona, por cierto, a través de la empresa FEPAS, y que trabaja en él, pues como decíamos, esas 128 personas que conforman la plantilla en nuestra localidad de ayuda a dependencia. Todas ellas dieron negativo en los test rápidos que se hicieron el pasado jueves y todas ellas con la carga al 100% de trabajo o con la carga en un tanto por ciento menor, pero han retomado su actividad en la jornada de hoy para bueno, pues atender a nuestros mayores y a las personas dependientes en nuestra localidad. Toñi, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que añadir a lo que hemos estado comentando en la jornada de hoy, sino pues agradecerte el que nos hayas podido atender. Pues mira, sí, me gustaría añadir que ahora mismo, como he comentado antes, que esto se está retomando, que estamos empezando, que me gustaría que las familias tuviéramos todos conciencia, porque todos tenemos familiares que son usuarios. Me gustaría también que a las trabajadoras no se les fija tanto de tanto, decir, porque ahora salí a la calle, tenía que ir con el usuario, tener que estar educándole en el sentido de mascarillas y que no toque a nadie ni demás, que se laven las manos cuando entre, que las compras, por favor, a ver si se pueden facilitar, porque llevar a un usuario a un centro para comprar, pues que me da igual al supermercado que sea, me da igual a la tienda que sea, uh-huh, Disponerlos en la calle, es tiempo que le estás perdiendo, quitando de andar, por ejemplo, o tiempo que le estás quitando de otro sentido, por una cosa que de verdad que no le vas a cadena. Porque hacer tres compras y media no nos va a sacar a una familia de nada. Y al usuario le estás quitando mucho tiempo de ir a dar un paseo o de ver la calle. Eso sí me gustaría, y que se le facilitara un poquito, que las trabajadoras somos trabajadoras, pero somos personas. También tenemos nuestro corazoncito, tenemos mucho cariño a muchos usuarios que llevamos mucho tiempo con ellos. Y nos va a costar también a nosotros, que esto va a ser todo un andar poquito a poco, y que nos hagan caso, que las manos, que las mascarillas bien utilizadas, y que es por el bien de ellos, que le dediquemos sobre todo tiempo a ellos, a los usuarios. Uh-huh. Y nada más. Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Nosotros agradecemos a Toñi Villa, presidenta del Comité de Empresa de la Ayuda a Domicilio en nuestra localidad, que nos haya atendido en la jornada de hoy para informarnos pues de cómo se está trabajando ya por parte del ámbito de la ayuda a dependencia en nuestra localidad. Toñi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Cody. Gracias, buenas tardes.